gracias por tu sintonía. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Vas a escuchar una nueva edición de Músicas al Frente. Músicas al Frente es un espacio mensual y colaborativo creado para celebrar y difundir una diversidad de voces y sonidos por mujeres y disidencias a través de un resumen de novedades que en esta edición nos llevará a explorar 8 propuestas del mes de mayo. Te saluda Rocío Santos, productora, conductora y editora de Músicas al Frente. Como parte del programa Domingos en Bócalo, nos escuchas en Chicago por el 91.1 FM y bócalo.org, con repetición en México por Radio Cósmica en radiocosmicalibre.org este 27 de mayo. Y en formato de podcast, encuentra Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify y Apple. En esta quinta edición de 2024 te traemos 8 canciones que nos llevará a explorar las propuestas de artistas de Perú, México, Ecuador, Chile, Costa Rica y Puerto Rico. Hoy me acompaña Zoila Antonio Benito. Ella es periodista musical de Lima, Perú, fundadora de La Antígona y colaboradora de Indie Rocks México y La Banda Elástica. En esta ocasión no nos acompaña Karina Cabrera. Ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas y la colectiva Ellas Resuenan, que estará de vuelta en el mes de junio para contarnos cómo le fue en el Tecate Emblema, haciendo la cobertura con esta colectiva Ellas Resuenan, el Tecate Emblema, que es un festival que tuvo más del 50% de representación de mujeres en los escenarios por allá en México. Pero bueno, ya platicaremos de eso con Karina Cabrera el siguiente mes. Zoila, un gusto saludarte y también contando los días para encontrarnos en Barcelona, de donde, por cierto, hoy tenemos 2 propuestas en esta edición de Músicas al Frente. Pero aquí estamos llegando a otro resumen en esta celebración de música por mujeres y disidencias, tantas canciones que nos acompañaron y a las cuales les acercaremos. Tú cuéntame qué tal. Hola Rocío, hola a todos, todas y todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a una edición más de Músicas al Frente. Estamos súper, súper contentas de transmitir todas las sugerencias, todas las propuestas, todas las nuevas propuestas que este mes nos ha presentado de músicas iberoamericanas. Pues sugerencias desde Puerto Rico, tenemos desde Perú, tenemos desde Chile, desde México, entre otros. Estoy súper, súper ansiosa por ver qué nos depara esta edición. Y abrimos esta nueva edición de Músicas al Frente con una rapera mexicana, poeta, artista multidisciplinar, quien nos entrega su nuevo álbum titulado Sin Dios ni Zapatos, lanzado el 2 de mayo bajo el sello Jueves, el primer sello discográfico independiente mexicano creado por mujeres en la música y dirigido por la cantautora Leiden y la rapera Jimbo. La Cuervo es la voz artística de Lilian Andrea Cuervo, quien se inició en los escenarios desde las artes escénicas y en este 2024 cumple 8 años en la escena del hip hop mexicano, escribiendo sus propias canciones. La Cuervo ha sido influenciada por la poesía y diversas músicas como la salsa, la cumbia, el rock y canciones que escuchó desde casa creciendo en Veracruz, aunque ella nació en la Ciudad de México. La Cuervo tiene raíces colombianas por su lado paterno y raíces veracruzanas por su lado materno. Por cierto, es su madre quien le da el apellido Cuervo, que adopta su nombre artístico como La Cuervo, tributo a sus ancestras. Y La Cuervo es una de esas voces y oídos tan abiertos que no se limita al clásico hip hop, y por eso es que me parece natural que haya tanta versatilidad en este nuevo disco. Encontramos boom bap, cumbia, funk, drum and bass y hasta un acercamiento al dembow. Y las letras de La Cuervo son estas observaciones de las emociones, a veces poéticas y a veces más como manifiestos sobre temas como la memoria, el amor, huellas del pasado y el poder femenino. Y no solo esto, sino que hay aportes de otras y otros artistas, ya que en este álbum hay colaboradores de La Cuervo que están en Alemania, Colombia, República Dominicana, en fin, es un trabajo muy amplio representando una fusión de culturas. Y el título de su álbum, Sin Dios ni Zapatos, surgió a partir de la frase en un capítulo de la novela Canción de Tumba, del escritor Julian Herbert. Y les voy a dejar con una de mis canciones favoritas titulada Mi Sangre, que se desprende de este nuevo álbum de La Cuervo. Y me encanta esta canción porque no solo me parece un homenaje hermoso a la identidad veracruzana de La Cuervo, sino que es una muestra de las alianzas que crea esta artista, porque suma a Yaisa Jiménez, ella es poeta de la República Dominicana, y Seiba Cuicani, ella es rapera y canta son jarocho, también toca la jarana huasteca. Tres mujeres celebrando la raíz y recordándonos lo esencial que es saber de dónde venimos. Ella es La Cuervo y esto es Mi Sangre a través de Músicas al Frente. Prieta, negra, to morena, negra entera, resucitada y de vuelta, mismo cuerpo, distinta percepción, gata antigua, perrísima, tanto y tan sutil, rica power, sudor lúcido, humedad completa, alérgica al mal dormir, fanática de las buenas almohadas terrenal, bien en raíz, acogida del centro de la tierra. Y dice así. Tierra caliente que simbra mis pies, como el árbol, la montaña, el aroma café. Las primeras rimas de mi abuela escuché, amor y constancia por ella forjé. Nunca necesito más que una casita, panadera y cuentera, descripción de una guerrera. Madera y cosecha para alimentar a las crías, bañitos en el río para curar melancolías. Piel morena, sudor y tierra, lucha por lo que amas, no te olvides de quién eras. Piel morena, sudor y tierra, cosechas lo que siembras, rompemos las cadenas. Ay, luna, mi curandera, alumbra la vereda, donde ando de noche y de día. Que caiga el agua, que llueva, que riegue la tierra, que alivie mi sed, mi sequía. Que el viento esparza semillas en cantos rebeldes que anuncien que el invierno acaba. Arrúllame en tu rebozo de luna menguante, sereno del alma. Una irreverente contumbado, elocuente, sangre caliente me recorre cual serpiente. No tenemos plata, no nos importa nada, comemos con las manos y bailamos en la fogata. Los tambores me recuerdan una cosa, somos la crema y nata de una tierra poderosa. Curanderas y parteras de la selva, la huasteca, la música en el aire, en las venas nunca cesa. Hijas del trabajo sin descanso, de nuestras lágrimas hicimos un remanso, el rocío pintando el naranjal. Nosotras brindamos por las que ya no están. Ay, luna, mi curandera, alumbra la vereda, donde ando de noche y de día. Que caiga el agua, que llueva, que riegue la tierra, que alivie mi sed, mi sequía. Arrúllame en tu rebozo de luna menguante, sereno del alma, perfume del naranjal. Crece la ceiba, las aves cantan a la luna. Lunita llena, serena, arropa mi tristeza y la de todas mis ancestras. De todas nuestras ancestras brindo por el camino recorrido, por las palmas sonando siempre al ritmo del requinto. Latidos en compás de cuatro cuartos, marcando caminito pa' cruzar el río sonando. Ay, luna, mi curandera, y ahora demos el salto hasta Barcelona para conocer una propuesta por una artista peruana que nos va a presentar Zoila. Así es, Rocío. En esta ocasión nos vamos con una propuesta desde Perú con Dr. Didi, cuyo nombre original es Diana Matos. Ella es médica especialista en emergencias y desastres, así como artista autodidacta. Se hizo conocida en la escena punk peruana con bandas como Alias La Gringa y Perra Vida, que son propuestas que realmente recomiendo escuchar. Sus letras abordan temas de los que son necesario hablar, gritar y reclamar fuerte y claro, pero también nos muestra que la única forma de sanar y trascender es a través del amor, sobre todo del amor propio, ¿no? Y de esto nos habla su último álbum, Unidad de Terapia Intensiva. Y ella trabaja en emergencias, en la Unidad de Cuidados Especiales, que es como una terapia intensiva de urgencias. Entonces, pues le gusta jugar con ese concepto, ¿no? Porque para ella, las 8 canciones que incluye este disco son su terapia, ¿no? Las letras se las ha dedicado a ella misma en momentos difíciles, como esta autoterapia, ¿no? Por llamarlo así. Y precisamente Perfecta, que es la canción que vamos a escuchar de Dr. Didi, es el último tema hecho para el disco. La melodía se la ofrece el productor llamado Dennis, pero es Diana quien le pone la letra y la melodía vocal. Está inspirada en el dúo español de música electrónica llamada Las Bistecs, las cuales pues estaba escuchando mucho al momento que ella grabó Perfecta, que compuso Perfecta, y también pues encerró también este concepto de fiesta, ¿no? Pero que a la vez tenga el sello Didi, que es de protesta, ¿no? Y la letra pues refleja eso, refleja sobre y nos aborda una problemática bastante interesante acerca de los cuerpos perfectos, sobre el problema de que la gente piensa de que la belleza es un estándar que depende de una revista y la gente trata de imitar esa revista, ¿no? Pero en realidad es una imagen pues que está editada, ¿no? Que muchas veces no es real y que también pues tiene como consecuencias que sobre todo niñas se cuestionen sobre su apariencia y acudan a procedimientos estéticos desde muy muy jóvenes. Pero Diana nos dice de que en realidad las personas más bellas son las personas seguras de sí mismas, las que tienen un brillo especial y que se aman mucho, ¿no? También nos cuenta en este tema, o menciona sobre todo en este tema en Perfecta, a Rubens, a Tiziano y a Goya, porque ella también contaba de que estaba en un museo viendo estas mujeres bonitas, con sus rollos, con su celulitis, pero como mujeres reales, que es lo importante para Diana, ¿no? Y pues Diana ahorita radica en Barcelona, en España, pero dentro de Perú ha dejado huella, ya que sus bandas han aparecido en plataformas como Vice, en Maximum Rock and Roll y Vans México, así como en los principales medios peruanos de música. Así que aquí los dejo con Perfecta de Dr. Didi. Yeah. salvaje. Y nos vamos a mantener en Barcelona, ciudad que también ha adoptado una artista ecuatoriana que se inició en los escenarios a los 17 años de edad y que venimos escuchando desde 2021, cuando lanzaba su primer single como solista bajo el alias Alima, la cantante y compositora Camila Terán, quien también tuvo dos proyectos en Ecuador, Camila y la Máquina de Luz y Nuevo Bravo. Y fue con el tema Cómemela, una canción súper pegajosa con tintes de R&B sobre la sexualidad y el deseo femenino, que conocí a Lima. Y en 2022 lanzó su primer álbum titulado Soy la Primera, con 7 canciones de corte pop, R&B, soul y hasta trap. Y haciendo fast forward, este mes a Lima nos entrega Distancia, que a Lima comete es una reflexión sobre la ausencia de lo que dejó atrás, ¿no? En su natal Ecuador, cuando decidió vivir en otro país. Y cómo esta añoranza se manifiesta a través de los sueños donde puede estar en esa dimensión. Y creo que a todas, todes que somos migrantes, esta canción nos conecta con esa parte que dejamos atrás, ¿no? Pero que sigue ahí en nuestra memoria. Así suena Lima con Distancia a través de Músicas al Frente. Es un poco antes de despertar, mi mente me confunde y una vez más parecería que vuelvo a escuchar el viento fresco y el respirar de las montañas que miran el caos de la gente al pasar. ¿Cómo no extraño? ¿Cómo no encontrarnos? ¿Cómo no abrazarles? Cada noche cuando duermo, la distancia llega lento. Que soñé por el precio de despertar de la burbuja de ese lugar, pero me llevo, siempre los llevo, solo me llevo lo que necesito acá. Necesito acá. ¿Cómo no extrañarte? ¿Cómo no encontrarnos? ¿Cómo no abrazarles? Cada noche cuando duermo, la distancia llega lento. La distancia llega lento. La distancia, yeah. Cada noche cuando duermo, oh, la distancia llega lento. Y vamos con una voz chilena que nos presenta a continuación Zoila desde Músicas al Frente. Y nuestra segunda sugerencia, nuestra segunda recomendación musical se llama La Sequía y es de la artista chilena Olivia García, quien también nos trae su primer álbum, donde se conjuga el indie pop y el folk para salir de lo común. Ella pues inició su carrera, ¿no? Inició su carrera en programas musicales como Talentoso y La Voz Chile, y ahora saca este primer álbum llamado Un Nuevo Refugio. Pues este álbum llega tras lanzar su EP titulado Canciones que Acunan, ¿no? Donde la cantautora mostró sus procesos más personales y compasivos. Y es precisamente estos mensajes, ¿no? Estos mensajes más personales, más introspectivos, más autocompasivos, diría yo, traza y lo sigue en, pues, en este nuevo disco, en Un Nuevo Refugio, ¿no? En donde delinea, sigue delineando su propio camino a través del empoderamiento, la vulnerabilidad, la incertidumbre, el dolor, la contención, el liberarse y el florecer, ¿no? Pues ella comenta de que precisamente refleja esto y quiere que la gente también lo sienta, quiere transmitir esto a través de este álbum y a través, pues, también de La Sequía, y vaya que lo logra, vaya que lo logran. En este álbum también encontramos la participación de artistas argentinos como Guille Salord y Gianna Sotera. Y en el caso de la canción que escucharemos en la llamada La Sequía, vamos a encontrar, como mencionamos, este trabajo introspectivo, de esperanza, de disfrutar los momentos simples de la vida y, como lo dice explícitamente, esperar que los momentos malos pasen, porque definitivamente llega el sol. Así que aquí vamos con La Sequía de Olivia García. Al despertar, cansada de llorar bajo la sombra de un espino, recuerdos que me llevan a soltar un árido suspiro. Aguantando en las pupilas dos cascadas cristalinas pa' que el alma no se me muera de sed. Regarán las cicatrices hasta que salgan raíces y que broten en un nuevo amanecer. Todavía miro al cielo a ver si hay nubes, esperando que una gota caiga en mí, que ahora solo están las grietas de este par de manos secas y unas flores que se niegan a morir. Espera. Sequía llega a su fin. Cada vez que miro hacia la luna, le pregunto cuándo deja de se riega de mi pena para crecer. Sé que vendrá el invierno y le diré que sigo congelándome a la luz del sol. Sé que seguiré queriendo despertar junto al rocío de tu amor. Todavía miro al cielo a ver si hay nubes, esperando Y regresamos con Músicas al Frente, te acercamos a un resumen de novedades que nos deja el mes. Y en esta edición estamos recapitulando algunas de las músicas que nos dejó mayo. Y voy a iniciar con una canción para contemplar los momentos que nos ofrece la vida y la propia naturaleza. Quiero presentarles a la cantante, compositora y multiinstrumentista mexicana Lulú Bulos, originaria de Pachuca. Lulú hace música desde la infancia, pues a los 7 años empezó a tocar el piano para luego tomar la guitarra. Y su vida a los escenarios se ha dado como música de las bandas de artistas como Jimena Sariñana y Leo Larregui. Sin embargo, como solista la conocimos en 2019 por su primer single, Fogara. Este mes, Lulú nos presenta Atardecer, que nace de sus propias observaciones y que nos recuerda que, dependiendo la perspectiva, podemos cambiar el rumbo, pues como nos canta, el viento te frena o te empuja al caminar. Así suena Lulú Bulos como parte de Músicas al Frente. Hoy me vestí de atardecer. Hoy voy derramando mi ser. Mi llanto se acaba como el río de lava que frena su Nos vamos con esta propuesta desde Costa Rica, traída por Flama. Es una música que ahorita radica en Ciudad de México. Ella pues fue influenciada o se volcó a la música gracias a su familia de cantores que interpretaban boleros, rancheras, tangos. Pues su fuente de inspiración también son los grandes baladistas de Latinoamérica, ya que tiene, inclusive dentro de su repertorio, tiene covers de Armando Manzanero y también de Alfonsina y el Mar, ¿no? De este gran tema de Alfonsina y el mar. Lo que la mueve, lo que mueve su proyecto musical es su sonido, es la rabia, la melancolía y la audaz expresión de su identidad, ya que a los 17 años ella pues sale a la luz como queer y huyendo de la intolerancia que esta noticia pudo generar, ella migra a California, a Estados Unidos. Allí se presenta en calles y bares para interpretar rancheras, baladas y cumbias, desarrollando su fuerte presencia escénica. Posteriormente, pues, se muda a México, donde inicia su carrera como solista y compositora. Ahora nos presenta el tema llamado Abuelita, que es su más reciente sencillo. Es un primer vistazo también a lo que va a ser su nuevo EP llamado Insurgente, según ella su trabajo más vulnerable, ¿no? En Abuelita, Flama recorre el bolero, la balada y el tango, ¿no? Para hacerse la pregunta, ¿qué es más radical que el dejarse sentir intensamente? Ella comenta de que Abuelita pasó de ser solo una canción a ser un proyecto artístico que incluyó consentirlas, retratarlas, entrevistarlas, escucharlas y escribir sobre ellas. Quería hacer saber qué le impactaron, que su dolor y sacrificio no había sido en vano y que su amor vive dentro de ella. Y también con Abuelita desea levantar la voz por todas esas abuelitas que crecieron en un mundo opresor, sumidas en una sociedad que silencia a las mujeres. Su lucha, afirma, no pasará desapercibida. Así que vamos a escuchar Abuelita. Me lo pide mi negrita preciosa de mamacita. Que tengas un excelente día, que Dios me la guarde donde quiera que va. Que tengas éxito en todo lo que hagas. Te amo. Quisiera viajar en el tiempo a donde mi abuelita en sus años mozos corría debajo del sol. Color de su piel con orgullo y con honra, sus rizos rebeldes y esa risa en mi corazón. Y aquí recordar quién soy y así le quiero contar. Mi abuelita linda cosechando las flores. Justicia soñada, veladora eterna serás, modelo a seguir para una niña que quiere al mundo cambiar. Y para ti, esta canción. Hola, Meli. ¿Cómo está? Estoy pensando mucho en usted también. La quiero mucho y yo siempre deseo que usted se cuide. Muchos besos, muchos besos. Hay más de uno aquí que no te trata bien, abuelita. Tu terca piedad que no pide y que da solo amor. Decirle, abuelita, lo que estás sintiendo se importa. Dime por qué lloras. Quiero quitar tu dolor y aquí recordar quién soy y así le quiero contar. Mi abuelita linda cosechando las flores en tu dolor, entre injusticia y soñar. Esta canción. Y mi última propuesta corre a cargo de una música chicana que admiro mucho porque también es una mujer activista en la industria musical. Me refiero a la cantante y compositora Doris Anaí, originaria del sur de California, actualmente radicada entre Los Ángeles y la Ciudad de México. Este mes, en el Día de las Madres, 10 de mayo, Doris Anaí publicó una nueva canción que es testimonio de otras maternidades, de otras experiencias que también vivimos las mujeres. Mi Niña es una canción a la que Doris Anaí dio luz desde su propio proceso de duelo, pues comenta que en 2022 se encontraba sufriendo en silencio en una etapa de posparto, en una etapa de pérdida. Es una canción que se volvió medicina para ella, pues de la experiencia del dolor nació esta voz que transmite esperanza y que también abraza a nuestra niña interna, porque ¿qué le diríamos a esa niña que fuimos si le habláramos en este momento? Para todas las maternidades, antes y después de nosotras, te dejo con esta canción que honra la experiencia del embarazo, la pérdida y el posparto con una balada atemporal. Ella es Doris Anaí en Músicas al Frente. Thank you. hasta Puerto Rico nos vamos para conocer a Madeline Alvarado, también conocida artísticamente como La Mío. Es una artista bastante multifacética, les contaré. Ella es gerente cultural, es actriz de teatro, es profesora, es bailarina, es rapera, es compositora, es percusionista y música. Precisamente nos trae una canción en donde deja atrás todo lo negativo y nos dice echa pa' allá. Así es, nos dice echa pa' allá. Es un testimonio del viaje creativo de esta nueva etapa para La Mío, ya que es la carta de presentación del primer álbum que va a sacar, llamado Con Todos los Powers. Y este álbum presenta una fusión de influencias musicales que la artista puertorriqueña pues ha tomado, así como de sus vivencias personales. Y vamos a escuchar allí un candente trap industrial, ¿no? En donde también incluye tambores tradicionales, ¿no? Así como la figura de la diosa Yemayá a lo largo de la letra. La verdad que es una propuesta bastante innovadora, bastante creativa, y desde aquí felicitamos a La Mío por pues mezclar estos sonidos tradicionales con sonidos más modernos, ¿no? Vamos a dejarlos con Echa pa' allá, que como mencionábamos está incluido allí un tamborcito. De manera más precisa es un tambor cununo. No es un ritmo que evoca al Pacífico colombiano, que lo complementa de manera idónea, de manera precisa, la esencia electrónica urbana de la canción. Así que vamos con Echa pa' allá. Y llegamos al final de esta edición de Músicas al Frente. Gracias a todes, todas y todos por su sintonía. Zoila, últimas palabras que quieras agregar. Wow, no puedo creer que hemos terminado una nueva edición de Músicas al Frente. Muchísimas gracias, Ro, por esta oportunidad, por esta nueva edición. Muchísimas gracias a ustedes también que nos escuchan, que nos siguen, que están ahí pendientes a las nuevas propuestas. Nosotros felices de seguir recomendando, felices de seguir pues conociendo, trazando, ¿no?, este mapa musical alrededor de Latinoamérica con mujeres tan extraordinarias. Ya lo saben, amigos, a mí me pueden encontrar en Twitter o ahora X, y en Instagram como @soylaperiodista. Ahí nos podemos estar pues interactuando. Con nosotros pues ha sido todo, Rocío. Así es, Zoila, y bueno, nos encontraremos en unos días por allá en España y ya traeremos algunas conversaciones por ahí con Músicas al Frente. Y por mi parte, gracias a todos por sumarse a este mapeo de creadoras con mujeres y disidencias al frente, que hace este registro mensual para documentar las novedades y músicas que están dictando el panorama musical de Latinoamérica y otras latitudes. Nos escuchamos en la siguiente edición y no olvides seguirnos en Spotify como Domingos en Bócalo. Comparte la música que te gustó de esta selección, sigue la playlist y a mí me puedes encontrar en redes como Rocío Sounds. Gracias y hasta la próxima. Feliz escucha.